Una perspectiva diferente en radio. Cultura FM en la 100.9. Cultura FM 100.9. La radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos, Darío Males y Alex Mora. Y este 12 de junio se celebra el Día contra el Maltrato Infantil. Queremos llegar a ustedes con un saludo muy afectuoso y, como siempre, nuestro agradecimiento por estar conectados con las frecuencias de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que le ofrece variada información. Siga con nosotros en los 100.9 de Cultura FM y 940 AM, ya que se viene información cultural y la opinión de nuestros invitados. Antes de dar la palabra a Darío y Alex, quiero recordarles que ustedes pueden descargar la aplicación en su teléfono celular, pues, y ahí tener a Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana a cualquier hora, porque les estamos ofreciendo música y también una programación especial las 24 horas. Adelante, compañeros. Hola, Laura, qué gusto. Bienvenidos a nuestra audiencia de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Quiero recordarles que esta semana estamos casi cerrando el concurso Dale Vida al Cuadro, una actividad lúdica de aprendizaje donde usted imitará las pinturas de esta su casa. Solo debe ingresar al Facebook de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión y escoger una pintura con la que participará. Adelante, Alex. Gracias, Darío, por el paso. Un fortísimo abrazo para ti, para Laura y para todos nuestros amigos que ya se conectan con este espacio informativo. Estamos en el cierre de la semana, precisamente, viernes 12 de junio del año 2020. Y desde acá, listos para compartir la mejor información artístico-cultural. Les deseamos una excelente jornada. Les recordamos, por supuesto, que si va a salir de casa, lo haga siempre con mascarilla y protegiendo a usted y a todos los de su familia. Con este preámbulo, les decimos buenos días y bienvenidos a Zona Cultura. Titulares en Zona Cultura. Un reconocimiento a los artistas lojanos presenta la revista cultural Suridea en su edición número 38 del mes de junio. La Orquesta de Instrumentos Andinos cumple 30 años en el confinamiento. El Festival Internacional de Cine de Suiza se vistió de tricolor. Bolivia cierra Ministerio de Cultura. Los museos del Ecuador buscan el retorno de actividades bajo un ejemplo de protocolos utilizados en el continente europeo. Hispanoamérica lamenta la muerte de Pau Donés. Y en nuestro segmento de opinión y entrevista nos trasladamos hasta la provincia de Bolívar a través del director de la Casa de la Cultura, Luis Chávez, con quien vamos a conocer la serie de actividades que han venido realizando dando valor a la cultura, además de conocer si aplican o no el Fondo de Cultura para Artistas y Gestores Culturales y sobre el retorno a las oficinas de la institución por parte de los funcionarios y trabajadores. Y de la provincia de Bolívar nos iremos hasta el sur del país. Nos acompaña el doctor Luis Serrano, presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo del Oro. Estaremos conversando la situación de la institución a propósito de su aniversario 67. Y les contamos que con el respaldo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Galápagos arrancó la noche de ayer la primera edición del Galápagos International Poetry Festival. Son más de 20 poetas de varios países quienes presentan su trabajo a través de la plataforma de Zoom. Esta mañana conversaremos con Paola Zambrano, poeta galapagueña y directora del grupo Galápagos Contracorriente, sobre todos los detalles de este evento. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Iniciamos ya con el desarrollo de la información. El Día Mundial contra el Trabajo Infantil se celebra el 12 de junio de cada año. El objetivo de conmemorar esta fecha es sensibilizar y denunciar la explotación infantil que se lleva a cabo en muchos países del mundo, donde se obliga a niños a trabajar, negándoles todo derecho a la educación, la salud y una vida plena que le permita su desarrollo y bienestar integral. El 12 de junio se conmemora el Día Mundial contra el Trabajo Infantil. Esta fecha se concentrará en el impacto de la crisis actual en el trabajo infantil. La pandemia de salud de COVID-19 y el consiguiente impacto económico y de mercado laboral están teniendo un gran impacto en la vida y los medios de la vida de las personas. Lamentablemente, los niños suelen ser los primeros en sufrir. Las crisis pueden empujar a millones de niños vulnerables al trabajo infantil. Se estima que hay 152 millones de niños en situación de trabajo infantil, de los cuales 72 millones realizan trabajos peligrosos. Estos niños ahora tienen un riesgo aún mayor de enfrentar circunstancias aún más difíciles y de trabajar más horas al día. Casi la mitad de los 152 millones de niños víctimas del trabajo infantil tienen entre 5 y 11 años, 42 millones tienen entre 12 y 14 años y 37 millones entre 15 y 17 años. El trabajo infantil se concentra en primer lugar en la agricultura, que incluye la pesca, la silvicultura, la ganadería, la acuicultura y comprende tanto la agricultura de subsistencia como la comercial. El 17% de los niños en situación de trabajo infantil trabaja en el sector de servicios, el 12% en el sector industrial, en particular la minería. Muchos niños en todo el mundo participan en formas de trabajo remuneradas y no remuneradas, que no sean perjudiciales para ellos. Sin embargo, se considera niños trabajadores cuando son demasiado jóvenes para trabajar o participan en actividades peligrosas que pueden comprometer su desarrollo físico, mental, social o educativo. África ocupa el primer lugar entre las regiones tanto por porcentaje de niños en trabajo infantil, con el número absoluto de niños en situación de trabajo infantil, 72 millones. Asia y el Pacífico ocupan el segundo lugar, con un 7%, y 62 millones en términos absolutos. Los niños, niñas y adolescentes deben transitar este momento excepcional de aislamiento social, preventivo y obligatorio, necesario para el cuidado de la vida, en una vivienda digna, protegidos, alimentados y con el acceso a la educación garantizados. Este año la campaña del Día Mundial será virtual y se organiza conjuntamente con la Marcha Mundial contra el Trabajo Infantil y la Alianza Internacional de Cooperación sobre el Trabajo Infantil y la Agricultura. Para Radio Casa de la Cultura, Andrés Molina. Tres décadas dedicadas a la música andina acaba de cumplir la Orquesta de Instrumentos Andinos de Quito. En estos años han llevado su música a distintos escenarios nacionales e internacionales. El 1 de junio de 1990 fue creada la Orquesta de Instrumentos Andinos como parte de la Dirección de Cultura del municipio de Quito, con el objetivo de investigar e interpretar las sonoridades de la vida y la cultura andina. Patricio Mantilla, miembro fundador de la reconocida agrupación ecuatoriana Jatari, fue el primer director de esta orquesta, que en sus orígenes contaba con 52 músicos provenientes de la escena popular y folclórica ecuatoriana.

hasta llegar también a Adán, al Árbol del Paraíso, pero no es la lectura ilustrativa, digamos, solamente narrando la historia, sino es como una mirada transversal, una interpretación bastante personal. Una película que está cerca de la literatura a través de las metáforas y las simbologías, la música, la naturaleza, haciendo sentir los elementos básicos como el aire, el fuego, la tierra y el agua. Una relación sensorial que se va desarrollando en el espiral de la dramaturgia de esta cinta. Burbano dijo que se encuentra concluyendo un proyecto de 5 cortometrajes que son el resultado de las escenas que se quedaron de Big Bang y que las llamará los Big Bang cortometrajes y los Big Bangcitos. La revista desarrollada por el Núcleo de la Casa de la Cultura de Loja, de nombre Sur Idea, en su edición número 38 plantea un reconocimiento justo a quienes desde su ciudad han sembrado semillas de cultura para todo el país. Se empieza reconociendo al fundador de la Casa de la Cultura, el lojano Benjamín Carrión. Un especial diferente presenta la revista de Arte y Cultura, Sur Idea. Un trabajo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, Núcleo de Loja. Se habla en su editorial principal sobre una nueva odisea por los luminosos revoqueros del arte y la cultura. Se presenta un homenaje entonces para quien fue el fundador de nuestra institución, bajo 20 tomos con el nombre de Colección Cultura y Libertad, una herencia que se destaca en este editorial, de las más importantes que representa la cultura lojana. Se detalla entonces en particular y con cada uno de los elementos que han servido para estos artículos, el desarrollar el concepto del trabajo presentado a lo largo de la historia por los mejores artistas, hombres y mujeres, oriundos de Loja. Se plantea en primer lugar, por supuesto, a quien fue el fundador de la institución de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión, oriundo de Loja, quien nació el 20 de abril de 1897 y falleció para el 9 de marzo de 1979. Libros como Cartas al Ecuador, Atahualpa y mucho más son los trabajos que se destacan de este lojano, quien fue uno de los primeros precursores de lo que es el arte y la cultura de nuestro país, y de ahí nace el nombre que desemboca en la principal institución de arte y cultura del país. El planteamiento lo pone Félix Paladines, uno de los más fervientes impulsores de la lojanidad, en la entrevista que presenta en este medio. Se destaca como una cultura teñida de triunfos gracias a la desbordante capacidad creativa de los talentosos artistas lojanos. Aquí se plantea, por ejemplo, Albardo del Color, Estuardo Figueroa Castillo, quien cumplió 40 años de trayectoria con una de sus obras más conocidas y que trascendió a nivel país y fuera de él. Se comparte, por ejemplo, el trabajo del joven David Eguiguren, representante de una nueva camada de artistas lojanos que plantea esta revista, con una gran iniciativa, Ñeque, como él lo destaca. Él presentó hace pocos meses el primer videojuego desarrollado solo en Loja, y al que se puede acceder a través del mundo, desde los principales portales de internet. Y bajo los nuevos parámetros digitales, se destaca aquí entonces la llegada hasta Loja de la literatura llamada como alternativa. Aquí se presentan a jóvenes poetas, como Clever Axe, los chicos de la colección Péndulo, conformados por Pamela Cuenca, Paul Chimbo, Tania Salinas y Edwin Paredes. Son trabajos que a lo largo de este tiempo han ido desarrollando y gestionando el trabajo cultural en esta ciudad y destacando a nivel país con el trabajo siempre reconocido desde la ciudad de Loja, ícono de la cultura del país. Este es el planteamiento que nos deja Sur Idea, la revista de arte y cultura del núcleo de Loja, en su edición número 38, correspondiente a junio 2020. Usted puede encontrar a lo largo de estas más de 83 páginas temáticas como lo que es el teatro gestual desarrollado por Héctor Arévalo Benito, Anaquel con Carlos Ferrer, lo mejor del acontecer cultural, historias escondidas detrás de cada uno de los artistas y mucho más, presentado por el núcleo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Loja. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. gobierno de Bolivia cierra varias instituciones, entre ellas el Ministerio de Cultura y Turismo. La decisión causó protesta de los artistas. Y un punto muy importante para la economía es que el gobierno sepa ahorrar. Y por eso hemos ordenado reducir 3 ministerios. El Ministerio de Deporte y el Ministerio de Culturas pasarán al Ministerio de Educación. Y el de Comunicaciones pasará al Ministerio de la Presidencia. Con esta declaración, Jeanine Áñez, presidenta de Bolivia en cadena nacional, hizo pública la decisión del cierre del Ministerio de Cultura y Turismo, Deporte y Comunicación. La decisión ha desencadenado una oleada de críticas en las redes sociales. Quiero creer que la decisión de la presidenta no es más que un mal asesoramiento, porque un pueblo sin cultura es un pueblo sin alma, escribió en la red social Twitter la ex ministra de Cultura y conocida artista folclorista Zulma Yugar. Pese a las medidas preventivas por la pandemia mundial del COVID-19, artistas y ciudadanía en general se han volcado a las calles para protestar por el cierre del ministerio. Su insignia, "Soy artista, no soy un gasto absurdo", se lee en los carteles. Así, de esta manera, artistas de diversos géneros, activistas y políticos protestan contra la decisión del gobierno transitorio de Jeanine Áñez de cerrar el Ministerio de Cultura de Bolivia. Las protestas se han realizado desde la semana pasada. En Santa Cruz de la Sierra fue tapado el monumento de la fallecida cantante Gladys Moreno, que fue creado por el artista Juan Bustillos. Los manifestantes le colocaron una tela oscura sobre la que se lee "No a las armas, sí a la cultura". El Ministerio de Culturas, creado en el 2009 por el gobierno de Evo Morales en respuesta a una antigua demanda de intelectuales y artistas nacionales, fue de esta manera cerrado junto con sus pares de comunicación y de deportes, en un ajuste económico que además incluía el cierre de las embajadas bolivianas en Irán y Bolivia. Pau Dones, líder de la banda Jarabe de Palo, falleció. Él deja un disco por estrenar y los fans de su música quedan con la promesa rota de su regreso a los escenarios. En la vida conocí Mujer Igual a la Flaca, Coral Negro de La Habana, Tremendísima Mulata. Así dice un verso de la canción La Flaca, que desde 1996 se convirtió en un clásico musical. Pero este tema desde el pasado martes ha vuelto a sonar con la misma intensidad de su año de debut. El impulso fue la muerte de su creador, el cantautor español Pau Donés, líder de la banda Jarabe de Palo, quien aquejado de un cáncer falleció a la edad de 53 años. La familia Donés Cireira comunica que Pau Donés ha fallecido el día 9 de junio a consecuencia de un cáncer que padecía desde agosto del 2015, indica el comunicado divulgado en las redes sociales de Jarabe de Palo. El texto, acompañado por una foto en blanco y negro del artista, agradece todo su trabajo y dedicación durante todo este tiempo, al igual al equipo médico y todo el personal de los hospitales que trataron a Donés en Cataluña. El artista siempre batalló con actitud positiva el cáncer de colon que le fue diagnosticado en 2015. La muerte del cantante, nacido en Huesca pero criado en Barcelona, fue anunciada justo cuando Jarabe de Palo estaba a punto de sacar su disco número 14, titulado Tragas o Escupes, del que había sacado un videoclip de adelanto a finales de mayo donde se lo podía ver visiblemente más delgado. Jarabe de Palo había anunciado a principios de abril un regreso a los escenarios tras más de un año de parón por la salud de Donés. Al disco La Flaca le siguieron otros trabajos que contaron con gran aceptación por parte del público, como fue el segundo álbum publicado en el 98 y titulado Depende, o su disco Bonito en el año 2003. Las condolencias a la familia Donés Cireira llegaron desde los fans de la música de Jarabe de Palo hasta los artistas hispanoamericanos, pasando por los partidos políticos españoles. Jorge Drexler y Rosana compartieron mensajes de pésame y despedida a través de las redes sociales. Me cuesta contener las lágrimas. Gracias por la luz que derramaste en tu corta pero preciosa vida, escribía en su cuenta de Twitter Alejandro Sanz. El cielo y suena mejor. Buen viaje, Pau, compartía la cantante española Mónica Naranjo en un tuit. Un giro para la gestión de los museos es lo que actualmente plantean encargados de los diferentes espacios museísticos en nuestro país, luego del retorno a una nueva normalidad presentada por los museos en Europa. Ecuador busca nuevas alternativas. Un giro a la gestión de museos es lo que plantean las diferentes autoridades encargadas de los espacios museísticos de nuestro país para reactivarlos. Se plantea entonces como ejemplo particular Europa y sus nuevas normativas y regulaciones para la reapertura de los espacios artístico-culturales de esta geografía mundial. Por supuesto, los números son importantes para quienes trabajan consigo. Se hace un análisis de lo que se está pasando en cada uno de estos espacios con la situación actual, pues como se destacaba en diferentes notas conocidas a lo largo de estas semanas, los museos han tenido visitas ceros por la pandemia del COVID-19, por la crisis económica que se agudizó en estos tiempos. Se suspendieron visitas de entonces y como dato particular, por ejemplo, hasta marzo del año 2019, el conocido Museo Pumapungo había recibido 34.377 visitantes según el sistema de ingreso y ahora, en este 2020, sus principales autoridades esperaban superar el número. Sin embargo, cuando se declaró la emergencia sanitaria de Ecuador, las visitas quedaron paralizadas y esta estadística se vino al piso. Se plantea entonces la reapertura de lo que son estos espacios artístico-culturales para el público. Se busca, por ejemplo, los protocolos directos para los museos y, haciendo un comparativo con Europa, el distanciamiento social como principal arma, el manejo de mascarillas, el lavado de manos, alcohol gel y todos los detalles para que la gente pueda nuevamente acercarse hacia los espacios museísticos. El pasado 8 de junio, la Dirección de Cultura del municipio de Cuenca fue el primero en compartir un protocolo para los museos. Se destaca que el trabajo se siga realizando sin atención al público y para visitarlo se plantee una cita puntual con grupos que puedan mantener distanciamiento y un control por parte de las autoridades. Mónica Muñoz, directora del Museo Pumapungo, destacaba en una entrevista sobre la planificación que se tenía en este año. Se firmó un convenio con el municipio de Cuenca por $40,000 que les permitía tener una liquidez indispensable para el mantenimiento del museo. Eso reformula la planificación por el tema de cero visitas y los problemas económicos que sufren los museos del país. Se plantea entonces que lo cuantitativo es importante, pero lo cualitativo es mucho más cuando se habla del tema de los museos, el conocimiento para el público y el patrimonio que representan. Y así, los espacios de los museos de nuestro país buscan el retorno a una nueva normalidad, bajo estrictas normas de seguridad y protocolos sanitarios observados desde el continente europeo. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Póngale el ojo a las letras. Visite Facebook, Twitter e Instagram de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hay mucho que ver, leer y escuchar. Películas, entrevistas, obras de la Reserva Patrimonial, conciertos de música, libros, revistas y mucho más. Esta semana, la revista cultural Casa Palabras trae la poesía de Ana Akhmatova, considerada como la poeta más grande del siglo XX, además de temas de hiperrealismo, hispanismos y antología. Quédese en CCE, quédese en casa. Regresa en su cuarta edición el concurso Dale Vida al Cuadro. Escoge una de las 5 pinturas que están en el Facebook @ Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, imítala y sácate una foto. Vamos, anímate y participa con tu familia con escenografía, vestimenta y personaje. Recibimos las fotografías en nuestra bandeja de mensajes de Facebook hasta la medianoche del 16 de junio. Además, debes contarnos en un mensaje tu experiencia al recrear estas pinturas. El ganador será quien tenga más likes y lo conoceremos el viernes 19 de junio. Se llevará una colección de libros editados por esta casa. Recuerda que pasada la crisis, las fotografías serán parte de una exposición en una de las salas de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. CCE, en tu casa.

muchas alternativas culturales para que usted disfrute junto a su familia este fin de semana. Y con estos importantes consejos que nos han brindado nuestros compañeros, nos despedimos en este trabajo que hemos tenido a lo largo de esta semana, amigos, la segunda correspondiente al mes de junio. Nos acercamos a la mitad del mes y, por supuesto, les invitamos a seguir conectados siempre con el trabajo que realizamos acá en los medios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Les deseamos un excelente fin de semana y les esperamos este lunes aquí en Zona Cultura. Aquí culmina Zona Cultura. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Nuestra cita es de lunes a viernes a las 7 horas. Zona Cultura.